Él te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, si el camino es siniestro, tú serás refugio nuestro. Moriré contigo, mi Jesús. Seguiré no tú me guíes, seguiré no tú me guíes, seguiré no tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Gracia y gloria de obtener la gracia.